soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Buenas tardes, ¿cómo les va? 14 minutos pasaron de las 7 de la tarde, ¿o tengo mal el reloj? ¿Tanto pasó? 13 minutos tengo 13 yo. Minutos, qué largo que se hizo el comienzo, ¿no? No sí, sé por ¿no? qué. Por lo general arrancamos 7 minutos, pero no, arrancamos 7 y 7, esa es mi referencia, pero hoy nos extendimos al doble. Parece que de a poco el 2014 nos va sacando minutos para seguir hablando con los oyentes del Latido Americano. Ante último programa, lo dejamos en veremos el viernes pasado, hoy lo podemos confirmar. Ante último programa del Latido Americano hasta las 22, con toda la información de América Latina. Hoy en la conducción, quien te habla, Martín Raffo. ¿Y qué tal, Guillermo Schneider? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por suerte todo tranqui, también palpitando el fin de año y los últimos programas de Latinoamericano, con mucha información hoy, ¿no? Y con algunas sugerencias para escuchar buena música este fin de semana. ¿Palpitando o deseando? Bueno, deseando el fin de año, palpitando el final de Latinoamericano, sería así. Puede ser también así. Está bien así el orden. En ese caso, el orden de los factores sí altera el producto. Lo altera, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí, lo altera. También tenemos. Acá me dicen. Me dicen palpitando que la Academia va a salir campeón. Yo no entiendo, con la tradición yo que tiene Racing... Yo no palpito con ustedes, ¿eh? Bueno, sí, el señor es hincha Independiente, yo festejé, soy hincha de River, y ahí, del otro lado, hay un deseo de la madre de la operadora técnica... Quiere ver de a sus niños felices, ¿no? Señorita, sí, que hace la apuesta en el aire, Cecilia D'Amico, que está del otro lado, que está palpitando... el posible campeonato de la academia, pero bueno. ¿Viste alguna vez disfrutar a un hijo tuyo con un triunfo de Racing en algún campeonato? ¿Cómo? En el 2002, ¿qué edad tenía? 2001. Bueno. Bueno. Está bien, estamos hablando, estamos teniendo una conversación que los oyentes no están escuchando. En el 2001 no había nacido su hijo. Ella dice que lo vio contento con los partidos que jugó, pero partido, no, claro, campeonato. Claro, claro. No se puede comparar. Cosas importantes. No se puede comparar. Bien, no sabía que era un programa de deportes este. Bueno, pero tenemos un poco, viste. A fin de año todo se reconvierte. Tenemos libro, ¿no, che? Tenemos libro también. En eso no nos reconvertimos. Tenemos un libro para compartir con los oyentes latinoamericanos. Ya lo estuvimos compartiendo ahí por Facebook para que ustedes también puedan participar del sorteo. ¿Qué libro tenemos, Guille? Después ampliamos tenemos un poquito. Tenemos hace un par de semanas largas, ¿no? Que no hay sorteo de libro. Sí. Vamos a estar sorteando. Hoy lo vamos a sortear, Martín, del último programa. No, el programa que viene. El viernes que viene. Sí. Evo Morales, Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. Es el libro que escribe Evo Morales, autobiográfico, sobre toda su carrera política, su ascenso al poder y los principales acontecimientos que tuvo que enfrentar allí en el poder en Bolivia. Escrito por el propio Evo Morales, Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. ¿Leíste algo, Martín? Estuve hojeando algunas cosas, solo te hago una pequeña corrección. En realidad, el libro termina en el momento en el que Evo Morales gana las elecciones. O sea, es todo el proceso hasta el momento hasta de la asunción. El ingreso al Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno de Bolivia, que en el siglo XIX fue quemado varias veces. Uh-huh. Supongo que como profesor de historia lo tendrás, y por eso le llaman Palacio Quemado. Así que si se comunican con nosotros, ya les vamos a estar dando bien cuáles son las vías de comunicación del programa. Pueden participar del sorteo de este libro autobiográfico de Evo Morales. Bueno, no tenemos mucho tiempo, empezamos un poquito más tarde, así que ya le estamos contando de qué vamos a estar hablando hoy. Arrancamos con México. Vamos a arrancar con México y vamos a estar actualizando la información que ya hemos venido trabajando durante los últimos dos meses prácticamente, ¿no? Ininterrumpidamente sobre la desaparición de los 43 normalistas, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa de México, y todo el conflicto que se suscitó en aquel país en torno a este lamentable suceso que todavía no tiene respuesta, pero que han sucedido algunas cosas esta semana que en las cuales se puede haber avanzado de alguna forma en la investigación, ¿no? Sí, como por ejemplo que finalmente se conocieron los datos genéticos de una de las muestras que fueron tomadas en uno de los ríos donde fueron tiradas las cenizas de algunos cuerpos, y se confirmó que corresponde a uno de los estudiantes. Hoy ya se está hablando de 42 desaparecidos, uh-huh, y un asesinado. Entonces vamos a estar contando algunos detalles respecto a qué es lo que se desprende de este último dato. También vamos a estar hablando sobre un documental que se estrenó allá a fines del mes de septiembre en Bolivia, que se llama Invasión USA. Es un documental que cuenta la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia entre 1920 y la actualidad. Un trabajo realizado a pedido del Ministerio de la Presidencia de ese país, cuya investigación histórica estuvo a cargo de un periodista argentino que reside allí en Bolivia, se llama Mariano Vázquez. Estamos hablando de un periodista de mucha trayectoria, es productor de la corresponsalía en La Paz de la señal internacional Hispan TV, conductor del programa de política internacional Ojo con los Medios, que se emite en Bolivia por el canal Avia Yala. Bueno, es colaborador también de la agencia de noticias Alay, tiene varias colaboraciones, también es realizador de un documental, Arriba los de Abajo, crónica de un pueblo en lucha, sobre el referéndum que ratificó a Evo Morales AIMA a la presidencia de la nación. Mariano Vázquez participó de la investigación histórica de un documental muy interesante que se puede ver en YouTube, así que si quieren ir hojeándolo, se llama Invasión USA, una investigación muy exhaustiva de la manera en la que vino interviniendo los Estados Unidos en Bolivia desde 1920 a la actualidad, así que vamos a tratar de conocer un poquito más de este trabajo. Un ciclo de relaciones entre Estados Unidos y Bolivia, ¿no? Exactamente. Vamos a estar también hablando de Colombia, ¿no? Así ¿qué es. ¿Qué tenemos de Colombia? Las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz, vamos a retomar la conversación que quedó trunca el viernes pasado con Andrés Hincapié, que es integrante del equipo editor nacional de la agencia Colombia Informa. Con él estábamos conversando la semana pasada, luego se cortó la comunicación y no la pudimos restablecer, sobre estas negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno. Y la liberación estos días del general que habían secuestrado la FARC, ¿no?, en Colombia, en el marco también de plena de las negociaciones de, claro, La Habana. Lo que derivó en la suspensión de las mismas, luego la reanudación, la liberación del general Alzate se produjo el domingo anterior, uh-huh, y eso llevó a que prácticamente en forma inmediata se recuperara el diálogo entre el gobierno y la FARC y ya esta semana reanudaran los diálogos de paz en La Habana. También tenemos columna de recursos naturales también, ¿no? Tendremos, ¿no?, columnas, tenemos, algunos datos interesantes en vivo para la columna de Víctor Huelta. Exactamente, porque Víctor Huelta estuvo participando en el día de ayer y de hoy de la segunda jornada de reflexión Paraguay como fronteras, Vuelta para la crítica. Él hoy expuso sobre el avance del agronegocio en Paraguay allí en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco de esta jornada. Nos va a estar contando un resumen de la exposición que se realizó allí. Y además estará conversando, entrevistando a Majorina Balbuena. Ella expuso en el día de ayer sobre procesos de organización, movimientos sociales campesinos y mujeres campesinas en Paraguay. Así que vamos a tener también ahí información interesante para conocer de la mano de Víctor Huelta, el columnista latinoamericano que está cada 15 días, nuestro ingeniero agrónomo que nos ayuda a comprender qué está pasando en el campo de América Latina. Y tendremos historia. De columna también vamos a hacer una historia, una columna con dos temas. Vamos a tocar dos temas. Uno es, los dos tienen que ver con efeméride, con conmemoración. Una es la masacre del Mozote en El Salvador en 1981, una masacre de campesinos de un pueblo llamado El Mozote y de dos o tres lugares más, como La Joya y Los Toriles y Morazán, en el departamento de Morazán, que fue considerada la matanza más grande del siglo XX en América Latina, comparada con la de Iquique, en el marco de la lucha contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vamos a recordar los sucesos entonces del 81 en El Salvador y también vamos a hablar un poco de Ayacucho, de la batalla que sella o corona la independencia de América respecto de la corona española en 1824. Esta semana se conmemoró un aniversario de los 190 años de esa batalla a cargo del general Sucre en Perú. Muy bien. Interesante propuesta para historia este viernes. También estaremos con Cecilia D'Amico, su columna de cultura. Allá por las 21:30 nos estará acercando alguna sorpresa que está preparando allí, que tiene en las gateras. Te propongo, Ceci, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a hablar del libro de latinoamericano. Vamos a estar dando las vías de comunicación y también te vamos a contar sobre lo que puedes hacer en el día de hoy y mañana, ¿no? ¿Mañana es o el día de hoy? La propuesta mañana musical. Mañana sábado tenemos una propuesta musical mañana acá en La Reja. La Reja. Así que después del temita con el que vamos a abrir latinoamericano de hoy, te estamos contando sobre el libro y una propuesta musical muy interesante para que puedas ir en el día de mañana. Y la noche a mi soledad. Cuando el viento traiga tu voz, tu recuerdo me envolverá. Juntito al cerro, bajo este cielo, nunca te he de olvidar. Tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Recién escuchábamos al dúo Argüello Magud haciendo Cerca del Arenal, un tema que fue compuesto para la película Huellas, realizada por Miguel Colombo. Y hablando del dúo Argüello Magud, ahí tenemos una invitación para realizar, Guille. Van a estar tocando el día de mañana, mañana sábado a las 20 horas, ¿en dónde? En La Reja, en un lugar llamado el Auditorio Natural. Auditorio Natural de La Reja queda en la calle Posadas 3493. Posadas es paralela a la vía del tren hacia el lado del río, creo que dos cuadras, ¿no? Paralelas a la vía. Va a tocar el dúo Argüello Magud junto con Calma Chicha y el Cuarteto de Cuerdas del Oeste. Tres bandas para ver el día de mañana a partir de las 20 horas en La Reja, en el Auditorio Natural. Bien. Ahí tienen una propuesta interesante para hacer mañana sábado a las 20. Nosotros tenemos otra propuesta interesante, que es invitarlos a participar del sorteo del libro de Evo Morales, Aima, Mi vida de Orinoca al Palacio Quemado. Un trabajo autobiográfico que en realidad no está escrito por Evo Morales, que está escrito por un periodista en base a entrevistas que fue haciendo con el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y luego de realizarse el trabajo, Evo Morales lo leyó y dio el ok. Uno se va a encontrar con un relato en primera persona, muy interesante porque cuenta desde dónde nació, en qué condiciones, la situación en la cual se encontraba su familia, él, qué trabajos tuvo que hacer para sobrevivir, cómo fue encontrándose a partir de su propio trabajo que le permitía vivir, la representación sindical de los cocaleros del Chapare, cómo fue creciendo en la actividad sindical, hasta alcanzar la presidencia de Bolivia. Sí, un libro autorreferencial, pero a partir de las preguntas de un periodista, ¿no? Así es. decíamos, un libro para aquellos que tienen una mirada crítica del gobierno de Evo Morales, podrían pensar, bueno, mirá de dónde viene y cómo termina. Y para aquellos que tienen una mirada positiva de este gobierno, lo que pueden encontrar también allí es el origen social que permite explicar esa posición de lo que es el primer presidente indígena que tuvo Bolivia y que aparentemente se va a quedar por varios años más porque ganó por lo menos hasta el 20, ¿no? Así es, la última elección que se realizó este año. ¿Y cómo nos pueden llamar para participar del sorteo del libro? Pueden hacerlo por el teléfono directo, el 0237-466-6559. O nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099. También nos pueden contactar vía Facebook. Nos buscan como Latinoamericano. Hoy, por ausencia de uno de nuestros compañeros al que nos saludamos cuando comenzó el programa, ya estábamos como acostumbrados a que la primera media hora no está presente. Lo tarde, no lo saludamos porque sabemos que cae en algún momento, que claro, más o menos ahora, cuando debería caer, pero que hoy no va a suceder eso. Hoy no va a suceder. Hoy no sucede que llegue aquí a continuar las 2 horas y media que quedan con nosotros Leonardo Smerling. Por lo tanto, no vamos a tener abierto el Twitter. Si se quieren comunicar por allí, no lo hagan. Háganlo vía Facebook. Recibiremos los mensajes vía mensaje de texto al teléfono que te damos recién, o nos llaman para participar de este libro, una edición muy, muy nuevita. Se editó el mes pasado, por lo tanto, algo que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. El teléfono es el 463-8110. Como siempre te decimos, el libro que buscas, si no lo tienen ahí, te lo piden. Y en muy pocos días ya lo tenés aquí en Moreno para poder disfrutarlo. 19 y 33, vamos a ir una breve tanda y después vamos a estar contándote las últimas novedades luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Latido Americano. Won't you hear to sing? Another song of freedom. Yes, yeah. 'Cause all I ever have, did you know? Redemption songs. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption songs. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una ¡hola! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí! Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi. Hola, soy Gastón, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Rodrigo Amoroso. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos. esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, octava temporada. En octubre cumplimos 8 años. ¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta? FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo. Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con Felicidades Roy and the Traffic Band, graffiti en vivo de la mano de Ice, y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles. Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui. Jolie 2637 Moreno Centro. Venite al cumpleaños de la radio. Más vale tarde que nunca. Merry Christmas, I don't want to live. Polémicas declaraciones del presidente chileno. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Como te decíamos al comienzo del programa, venimos siguiendo ya desde hace más de 2 meses todo lo que está sucediendo en México a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que se movilizaron ese día para hacia el municipio de Iguala, el municipio más cercano. Recordemos que tanto esta escuela como el municipio se encuentran en el estado de Guerrero, con el objetivo de juntar fondos para ir a las movilizaciones y al gran encuentro que se suele hacer todos los años en el Médico DF en ocasión de el aniversario de la masacre de Tlatelolco. Resulta que la esposa del intendente de Iguala, como nosotros conocemos acá esa figura, el intendente, creyó que iba a boicotear un informe de gestión que iba a presentar ella ese día, mandó a la policía de Iguala a que los reprimiese y por última vez se los vio a estos estudiantes a partir de cámaras que controlan el tránsito arriba de camionetas de la municipalidad de este municipio. Lo que se supo después a partir de la investigación oficial que llevó la Procuraduría General de la República de México es que los estudiantes, según esa versión, fueron entregados al grupo Guerreros Unidos, al grupo narcotraficante que tenía vínculos con el intendente y la mujer del intendente del municipio de Iguala. A su vez también la policía los tiene y fueron desaparecidos. Según la versión oficial, fueron quemados en el basurero de Cocula, a unos pocos kilómetros de Iguala, y tirados a un río cercano. La novedad es que el sábado se conoció que uno de los restos tomados en esa situación que había denunciado el procurador Murillo Caram de los 43 normalistas fue identificado como que pertenece a uno de ellos, más precisamente a Alexander Mora Venancio. Sería uno de los 43 normalistas que fueron identificados muertos, según lo comprobaron las pruebas de ADN que fueron realizadas por una universidad extranjera a la cual se habían enviado los mismos. Resulta que después de esta identificación aparecieron dos datos que no son menores. En primer lugar, un comunicado del equipo argentino de antropología forense que emitió el domingo la identificación de este estudiante que finalmente se reconoce que fue asesinado, se conoció el sábado. El domingo, el equipo argentino de antropología forense informó que el laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, donde se realizó el análisis, envió efectivamente los primeros resultados del mismo y de las muestras se constató que los restos recuperados en el basero de Colula, Guerrero, algunas de esas muestras pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas identificados. Según el comunicado de este grupo de antropología argentino, esta identificación se termina alcanzando antes de lo esperado porque la muestra en cuestión se encontraba en mejores condiciones de preservación que todas las otras que fueron enviadas a esta universidad austríaca. El resto de las muestras continúan siendo analizadas, dijo el equipo argentino de antropología forense, intentando métodos adicionales a los utilizados hasta el momento. Y acá viene un dato que no parece menor. Según indicó PGR, la Procuraduría General de la República, al equipo argentino de antropología forense, el fragmento en cuestión fue encontrado en una bolsa de plástico recuperada por buzos de la Policía Federal del río San Juan, que fue entregada posteriormente a peritos de la PGR. Y aquí el grupo de antropología argentino aclara que no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de la PGR recuperan dicha bolsa, ni participó en el hallazgo de estos fragmentos. Esto es, que el equipo fue efectivamente convocado por la PGR al lugar, pero cuando llegó ya se encontraba la bolsa con los restos y esta estaba abierta. No estaba en el momento en el que, según dijo la Fiscalía General, sacaron la bolsa del agua. Por lo tanto, no puede dar fe que efectivamente fue tomada de allí. En opinión del equipo argentino de antropología forense, por el momento no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR y en parte por el equipo argentino de antropología forense correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como sí indicó la Procuraduría General de la República. Es decir, que no se sabe concretamente si estaban o no en el río ni en ese lugar. Exactamente. No hay vínculo entre lo que dice que la Procuraduría encontró en el río y los que se encontró en el basurero. Cuando, según la versión oficial, sí había vínculo porque los cuerpos, los 43 cuerpos, fueron quemados ahí en el basurero y después los restos puestos en bolsas y tirados al río. A este dato se suma otro dato importante que se conoció el pasado miércoles a partir de que un experto de la UNAM explicó que para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de 4 pulgadas de diámetro. ¿Qué significa, según lo que dijo un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México? Que es imposible que hayan sido quemados estos cuerpos en Cocula y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron? Hay una relación entre la investigación de estos científicos de la Universidad Autónoma de México y lo que dice el equipo argentino de antropología forense. Explicó este científico que para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de tronco de 4 pulgadas de diámetro, es decir, 2 trailers de leña y 53 kilogramos de gas por cada cuerpo. Además, precisó que en el caso de que hubieran ocupado llantas para hacerlo, hubiesen necesitado 995 neumáticos, que habría dejado 2,5 toneladas de alambre de acero, con lo que se requería 1425 y 1540 grados centígrados. Y una nube negra de humo durante 2 días seguidos, imparable en toda la región, ¿no? Exactamente. Según lo que dice este científico, quemar 43 cuerpos significa que queden como restos 333 kilos de cenizas, de los cuales 116 nada más corresponderían a estos restos humanos. El material que se desprende de la cremación de 43 cuerpos se podría empacar en 12 bolsas de 25 kilos cada una. Algo totalmente diferente a lo que dice la PGR que se obtuvo en el río San Juan. Estos son los datos que se conocieron esta semana entre el sábado y el día de hoy, que están volcando mayores dudas respecto a cuál es el rol que está teniendo el Estado en torno a la investigación de estos temas. Hay una profunda movilización en México tratando de denunciar la manera en la cual está implicada el Estado en la desaparición de los estudiantes, y al mismo tiempo se van conociendo cada vez más datos respecto a de qué manera parece que el Estado está queriendo encubrir algo. No se sabe bien qué, pero algo no está cerrando de la investigación oficial. Nos dejan levantar, me niego. Hace un rato te contábamos que a finales del mes de septiembre se estrenó en Bolivia el documental Invasión USA. Se trata de un documental que desarrolla la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia entre 1920 y el 2014. En el estreno estuvo presente Evo Morales, García Linera, prácticamente todo el poder ejecutivo boliviano, muy cerca de las últimas elecciones presidenciales. Quien hizo la investigación histórica de este documental se llama Mariano Vázquez, él es periodista argentino, pasa mucho tiempo en Bolivia, ahora le vamos a preguntar cuánto, si reside allí o no, pero en este momento está en Buenos Aires y queríamos aprovechar a hablar con él. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Guillermo Snario te saludan desde aquí, desde FM Moreno. Hola, ¿cómo estás, compañero? Es un gusto saludarlos. Igualmente. ¿Sos argentino? ¿Vivís en Bolivia o trabajás allá temporariamente? Argentino residiendo en La Paz. Sí, residiendo en La Paz. ¿Hace cuántos años? Tres años. Bien, con mucho trabajo periodístico allá, ¿no? Por lo que estuvimos viendo. Sí, bastante intenso, con un programa de televisión de política internacional y medios de comunicación, con estos documentales también, con laburo periodístico intenso. Uh-huh. Contanos un poco cómo surgió la posibilidad de hacer este documental, de que vos te encargaras la investigación histórica de un tema clave para pensar la historia en realidad de cualquier país de América Latina, sobre todo de otros lugares del mundo también, pero en particular de América Latina, ¿no? Sí, no, fue un encargo directo del Ministerio de la Presidencia del Estado de Bolivia, pero yo sería similar a la jefatura de gabinete y a la Secretaría General de la Presidencia acá en Argentina. Ahí es el encargo fue muy puntual para empezar a hacer una investigación histórica sobre la historia de la participación, de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia. Y bueno, ese fue el puntapié inicial con el que iniciamos esta investigación. No llegamos a ver la totalidad del documental, estuvimos ahí hojeando varios de sus capítulos que, como le comentamos a los oyentes, está disponible en YouTube, pero se nota que hay una investigación muy exhaustiva a nivel histórico, de datos muy concretos. ¿Con qué dificultades te encontraste, si es que encontraste alguna, para trabajar la documentación de esta investigación que realizaste? Bueno, quizás la dificultad más creciente fue que no existe un trabajo sistemático o una obra sistemática de esta historia. Es decir, las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia son contadas muy parcialmente por algunos autores, entonces no, eso al principio parecía que iba a ser complicado encontrar información, justamente porque la obra historiográfica boliviana no existe un libro que relate esto, salvo casos muy puntuales y muy específicos. Pero después, buscando en archivos, buscando en periódicos de la época, hablando con protagonistas, empezó a surgir muy claramente esta historia y aparecieron historias muy, muy contundentes y muy claras, y se vio, creo que es lo que mejor refleja el documental, es cómo hay una visión claramente colonial por parte de Estados Unidos en relación a este vínculo con Bolivia. No hay, digamos, tiene quizás la carencia de Bolivia de que está construyendo ahora un archivo, digamos, construyendo una historiografía, pero no, digamos, la sistematización, digamos, hubo que hacerla, hubo que, bueno, hacer mucho trabajo en periódicos, hubo también mucho trabajo en archivos, medios de comunicación, en material audiovisual, y bueno, ahí fue surgiendo, hubo un montón de cosas que al no poder comprobarlas las tuvimos que eliminar del documental, así que esa fue un poco, fue la ardua tarea en este caso. Martín, Mariano, buenas noches, Guillermo te habla, Guillermo Schneider. Buenas noches, Guillermo. Básicamente, la segunda mitad del siglo XX, que las relaciones de los Estados Unidos se pueden agrupar con respecto a los países de América Central, ¿no? Los países productores de frutas, etcétera, y otro tipo de relación con los países del Cono Sur, que más o menos en general tienen la misma característica en función de los periodos democráticos, los golpes de Estado, los apoyos de Estados Unidos a uno o al otro. ¿Encontraste alguna particularidad bien concreta con respecto a Bolivia que digas esto sale del marco de la relación en general que tuvo los Estados Unidos con América Latina? A ver, porque bueno, en algunas cosas quizás digamos ha sido más parecido lo de Bolivia al tipo de vínculo con Guatemala, con Haití, y no tanto con lo que podría haber sido con Argentina, Brasil y Nicaragua. A mí me impresionó, digamos, era tan aceptada y tan clara, digamos, la presencia y las decisiones de la Embajada de Estados Unidos y de sus agencias en Bolivia, que eso se naturalizó en los medios de comunicación y se reflejó muy claramente. Un ejemplo quizás es casi anecdótico, no es una forma de injerencia, pero sí es una forma en la cual se permitía ser dominado la clase política boliviana. Los 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, se organizaron, sobre todo en la década del 90 y principio del 2000, fiestas en la embajada o en algunos lugares específicos invitando al embajador, y hubo un par de fiestas en las cuales la embajadora, en ese momento llamada Donna Hrinak, estuvo durante el periodo de Hugo Banzer, que fue del 97 al 2001, les decía a sus invitados que, por ejemplo, tenían que ir vestidos de cowboys. Y vos veías a los políticos bolivianos en esas fotos vestidos de cowboys o vestidos de jugadores de béisbol. Hay fotos de presidentes al lado de un muñeco de Mickey Mouse sacado en la... Totalmente americanizados, ¿no? Exactamente. Y se veía mucho también, digamos, un titular era muy elocuente en el cual decía el gobierno tal viajó a Estados Unidos para pedir permiso para nombrar a los ministros. Ese nivel era muy artero, y creo que digamos la facilidad con que digamos se intervenía en la política de Bolivia por parte de Estados Unidos estaba reflejada también en que era un estado muy pequeño, semicolonial, con un presupuesto muy bajo, y eso también se refleja en que gran parte del presupuesto nacional del Estado boliviano, en ese momento república, provenía de organismos internacionales. Entonces lo que terminaba pasando es que Estados Unidos terminaba orientando hacia dónde iban esos fondos, terminaba imponiendo ministros, viceministros, funcionarios, terminaba incluso ubicando a asesores en esos ministerios. Y eso orientaba muy fuerte cuál era el rumbo y el Estado. Otro hecho increíble fue que descubrimos que en la Casa de Gobierno, en lo que se conoce como el Palacio Quemado, al lado de la oficina del presidente había una oficina de la CIA. En el Banco Central había el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional tenían oficinas en el Banco Central. En el Ministerio de Gobierno había también agentes de la Embajada Norteamericana. En la empresa de telecomunicaciones había toda una división que trabajaba 24 horas al día escuchando las conversaciones telefónicas de personas X que ellos querían espiar, digamos. Muy artera y directa esa presencia. Y lo más inquietante es la falta de una investigación al respecto, de bibliografía o de una historia que refleje eso. Mariano, por último, estamos sobre la tanda de la radio. Preguntarte, ¿con qué objetivos, o sea, qué se propuso el Ministerio, quien les hace el pedido, el Ministerio de la Presidencia, que les hace el pedido del documental con esta investigación que realizaron? El Ministro de la Presidencia, Juan Rafael Quintana, fue militar, sociólogo y siempre ha tenido una mirada muy crítica con Estados Unidos, muy crítica por su rol en Bolivia. Y este encargo lo hizo porque consideraba que esta historia debería ser contada. Él dice que la historia de Estados Unidos en Bolivia no puede ser contada sin la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia. Eso es un detalle muy claro que el ministro siempre refleja en sus disertaciones, en sus alocuciones. Entonces me parece que ese afán y esa necesidad de contar una historia que no fue contada era lo que llevó al ministro a impulsar este documental. Bueno, Mariano, te vamos despidiendo porque además estamos perdiendo la señal. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente tendremos oportunidad de hablar nuevamente. Ya tal vez te molestemos alguna vez para hablar algo puntual sobre Bolivia y el trabajo periodístico que realizas allí. Sí, te agradezco la comunicación y cuando requieran estamos. Listo, muchas gracias. Conversábamos con Mariano Vázquez, él estuvo a cargo de la investigación histórica del documental Invasión USA, la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia entre 1920 y 2014. Colgamos ahí el link en el Facebook de Latinoamericano, el link del primer capítulo del documental, un documental largo, tiene 6 capítulos, uno de ellos dura más de una hora, con recomendable recorrido histórico, mostrando con mucha documentación e imágenes la historia de Bolivia a partir de la intervención de Estados Unidos en este país. Y como decía recién Mariano Vázquez, si la historia de Bolivia no puede ser contada si no es a través de la injerencia de los Estados Unidos, nunca se contó la historia de Bolivia hasta ahora. Es imposible aislar la historia de Bolivia sin tener en cuenta la injerencia de los Estados Unidos, y que en general en todos los países de América Latina hay injerencia de Estados Unidos, por lo menos en todo el siglo XX, pero esto parece que es así, ¿no? Casi una relación absolutamente... Sí, no sé si abierta... O sea, a ver, no sé si hay otro país, salvo el caso de Colombia, o en el caso de otros países durante periodos de dictaduras militares, donde la relación, la intervención de un país sobre otro fuese tan directa. Algún país de Centroamérica, cuando estaban la CIA y hermanos del claro. embajador de la CIA como dueños de la United Fruit o gerentes generales de esas compañías fruteras, en el caso de Guatemala, ¿no? O claro. El Salvador, donde no solamente política sino económica, era absolutamente copado el Estado claro. por los Estados Unidos. Así, y el capítulo número 1 relata cómo la intervención de los Estados Unidos comienza a ser muy fuerte a partir de la doctrina Monroe y de el intento de la Standard Oil de controlar el petróleo boliviano. Incluso se relata el rol que tiene la Standard Oil en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y todo lo que eso significa en términos de el intento del control del Estado en función de sus propios beneficios. 2005, recomendable. Invasión USA, la historia de la intervención de Estados Unidos en Bolivia entre 1920 y 2014. Lo decía Mariano Vázquez. Había una oficina de la CIA en el Palacio Quemado. Ese dato ya lo había dado Evo Morales. Más representativo que eso respecto a lo que significó la intervención de Estados Unidos en este país, difícil encontrarlo. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con

La hora en Brasilia, 21 horas 16 minutos, temperatura 18 grados, llueve. En Brasilia, humedad 100%. 11%, sino 100%. Perdón, no está el locutor Smerling y bueno, uno se equivoca. Y en Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad presentó el informe final sobre los crímenes de la dictadura. El documento, que es el resultado de 2 años de investigaciones, fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff. La comisión relevó las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988. Sin embargo, el foco estuvo puesto en el periodo que va de 1964 a 1985. Dilma Rousseff resaltó en su discurso que la verdad no será motivo para el odio o el revanchismo. La mandataria afirmó que la verdad libera a los brasileños de todo lo que quedó por decir y explicar. El informe identificó a 377 agentes del Estado responsables por 434 asesinatos y desapariciones. Si bien la opinión de la comisión no es vinculante, se espera que el informe abra ahora un fuerte debate en la sociedad sobre la ley de amnistía. El perdón fue aprobado por los propios militares en 1979 y ratificado por el Supremo Tribunal Federal en el 2010. El Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones contra funcionarios venezolanos. La Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto que penaliza a integrantes del gobierno acusados de violaciones de derechos humanos contra manifestantes opositores. La medida prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables y bloquea sus eventuales bienes en suelo norteamericano. La aprobación de la Cámara Baja culminó el trámite legislativo del proyecto de ley, ya que el Senado lo había aprobado por unanimidad el lunes. El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió la víspera la legislación, a la que calificó como una locura y llamó a Obama a recuperar el equilibrio con Venezuela. Campesinos nicaragüenses se movilizaron en rechazo al canal interoceánico. Se trata de unos 4.000 integrantes de las comunidades por las que pasará la ruta del megaproyecto. Los organizadores reclamaron que la convocatoria podría haber sido mayor, pero muchos manifestantes fueron detenidos por razones policiales en las rutas hacia la capital. Los campesinos aseguraron que no permitirán que se les quiten sus tierras ni que se destruya la naturaleza. La hora en Managua, 17:19 minutos, temperatura 31 grados, humedad 49%. Escuchamos a Edgardo Cardoso y Juan Quintero con la canción Luminosa. Temblando entero, allí reía su boca mansa, y yo muriendo, y yo en sus labios, puro silencio, compadre. Aquellos ojos iluminaban mi pecho abierto. Allí aleteaba la luminosa, compadre, y yo queriendo seguirle el vuelo cuando sus ojos no me miraban. No había cielo, yo me apagaba de sufrimiento. Allí sus labios y me nombraban, me daban miedo. Compadre, acuda con su canto, le ruego apague la luz de este recuerdo que no me deja, que sin descanso, compadre, alumbra tanto, que mata de desvelo. Quedaba la luminosa, compadre, y yo en sus ojos, temblando entero, allí reía su boca mansa, y yo muriendo, y yo en sus labios, puro silencio. Aquellos ojos iluminaban mi pecho abierto. correteaba la luminosa, compadre, yo queriendo seguirle el vuelo cuando sus ojos no me miraban. No había cielo, yo me apagaba de sufrimiento. Allí sus labios si me nombraban me daban miedo. Compadre, acuda con su canto, le ruego apague la luz de este recuerdo que no me deja, que sin descanso, compadre, alumbra tanto que mata de desvelo. No se demore, aquí lo espero. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Y 22, antes de hablar sobre Colombia, te recordamos que el próximo sábado 20, desde las 22 horas, estamos en el Churque, Yolí 2637, festejando los 8 años de FM Moreno. Algunos dicen, esta semana tuve un pequeño intercambio con Cristina Coronel, la conductora de Convocatoria, que fue una de las primeras integrantes también de FM Moreno, que participó de esta radio. Ella dice que la radio ya tiene 28 años. Yo contaba 27, está la duda si arrancó en el 86 o en el 87. Lo cierto es que FM Moreno, de su recuperación, tiene 8, porque hace 8 años, esto se cumplió el 30 de octubre pasado, comenzamos a retransmitir en esta radio con un perfil comunitario, alternativo y popular, pero la emisora, la 90.1, tiene ya entre 27 y 28 años de vida. Los estamos festejando el próximo 20 de diciembre en el Churqui Yolí 2637. Te decíamos que queríamos recuperar la entrevista que estábamos realizando la semana pasada con Andrés Incapié. Él forma parte del equipo editor nacional de la agencia Colombia Informa. Con él estuvimos hablando el viernes pasado sobre los diálogos de paz que se vienen desarrollando entre la FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Se nos cortó la comunicación. Ahora estamos intentando volver a establecerla. ¿Nos escuchás? Andrés, Martín Raffo y Guillermo Snaigre te saludan desde aquí, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Hola Martín y Guillermo, sí, los escucho bien. Perfecto, hoy te escuchamos muy bien. Esperemos que las compañías telefónicas nos den una mano en este caso. Te reiteramos la pregunta que te hacíamos la semana pasada, que tiene que ver con el análisis que están haciendo ustedes como Agencia Nacional de Noticias allí en Colombia, de cómo se vienen desarrollando los diálogos de paz en La Habana. ¿Qué mirada tienen de este proceso? Bueno, como para retomar un poco lo de hace una semana, pues te decía que es un proceso muy importante. Es fundamental para el proceso, digamos, de paz en Colombia, para la solución política al conflicto social y armado. En ese sentido, digamos, la mayoría de los sectores sociales y populares, pues estamos apoyando, digamos, la realización de ese proceso y de alguna manera como la continuidad del mismo. Con todo y que de todas formas queda haciendo falta, digamos, también un ejercicio que tiene que ver con los otros grupos insurgentes que existen acá en Colombia, concretamente el caso del Ejército de Liberación Nacional. En tanto también entonces decimos que apoyamos el proceso de La Habana, pero también exigimos la instalación pronta de una mesa de diálogo con este otro grupo armado, que ya se han dado, digamos, algunas luces de la posibilidad de que esa mesa también se abra, pero todavía, digamos, no se concreta. Entonces, en ese sentido, como que la posición general es de apoyo total y de continuidad al proceso de diálogo con las diferentes insurgencias en Colombia. Por las noticias que se pueden leer en Colombia Informa, ustedes están apoyando un proceso de paz con una ciudadanía que esté efectivamente activa en el mismo, no que mire lo que está pasando en La Habana netamente como espectadores. ¿Qué significa esto de que en la paz, si es así, ¿no? Primero preguntarte si efectivamente es así la mirada que tienen ustedes, y después, en el caso que sea positivo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que creen que los colombianos tienen que hacer para que ese apoyo sea activo? Sí, digamos que con todo el apoyo que se le hace al proceso de La Habana, pues hay algunos elementos que uno diría pues podrían ser un poco más vinculantes de las comunidades y los sectores sociales. Ese sí es un tema que es importante resolver. Ya el modelo como está instalado, el modelo de diálogo como está instalado en La Habana, pues está así, digamos, en un diálogo muy entre el grupo de la FARC y el gobierno. Quisiéramos que hubiera una posibilidad mayor de participación de las comunidades y de los procesos sociales, que es un poco lo que se plantea en términos de una posibilidad de otra mesa o de un proceso más amplio incluso, que permita que sean las comunidades, los procesos sociales y políticos, quienes participen de una manera más directa en estos procesos. Quería preguntarte sobre la referencia inmediata que uno tiene cuando está pensando en que finalmente todos los puntos se llegue a un acuerdo y que las FARC dejen las armas y que se puedan insertar a la vida política. Me refiero a lo que pasó con la Unión Patriótica. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el contexto sea diferente? ¿Pasa nada más por los términos en los cuales se establezca el acuerdo, o también tiene que ver con una maduración de la sociedad política colombiana para que esto no vuelva a pasar? Sí, digamos que los diálogos como se dan, hay un parte de desconfianza muy grande, no solo por ese elemento histórico de desaparición de movimientos políticos enteros, como es ese caso de la Unión Patriótica y de A Luchar, que fue otro movimiento político de finales de los 80 que también fue masacrado, digamos, con ese elemento histórico, pero también existen unos elementos de realidad hoy actual que siguen también mellando un poco la confianza dentro del proceso. Las últimas medidas, por ejemplo, en términos de reforma tributaria, en términos de fuero penal militar, que amplía, digamos, la posibilidad de impunidad para las Fuerzas Armadas, pues no generan, digamos, ninguna confianza. También se está a punto de aprobarse como una ley que se llama la Ley de los Baldíos, que prácticamente deja grandes extensiones de tierra en la posibilidad que pasen a manos de empresas transnacionales para la explotación. Entonces estos elementos generan cierta desconfianza, y sobre esa desconfianza igual va el proceso. La única posibilidad que hay allí es efectivamente que la sociedad colombiana vaya empoderándose mucho más de esa resolución política del conflicto, que se apropie de la necesidad de resolver esto de una manera política, y digamos una realidad también que vive el pueblo colombiano, y es ya de un conflicto armado bastante desgastado, en donde las partes pues ya también están evidenciando la necesidad de resolverlo de otra manera. Pero entonces allí sí, digamos que se apelaría a eso, a la posibilidad de un levantamiento. Afortunadamente hoy en Colombia, con todo y estas cosas de actualidad y de coyuntura política, también hay una realidad de un nuevo levantamiento en los procesos sociales y populares, que se evidencian en básicamente en los dos procesos más grandes que hay hoy, que es la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Sí, justamente mi siguiente pregunta apuntaba allí, en la oportunidad que tuvimos de hablar con otros compatriotas tuyos que residen sobre todo aquí en la Argentina, nos decían que la sociedad colombiana en los últimos años ha demostrado una maduración política en términos de haber encontrado la manera de movilizarse, de expresarse, perder un poco el miedo que una sociedad tan militarizada le había instalado, y esto genera mejores condiciones, según lo que nos decían, para que la paz sea posible. Sí, sí, digamos que después de ese proceso y de ese aniquilamiento tan brutal que vivió, digamos, las organizaciones sociales, vienen un alzamiento, digamos, nuevamente de todos estos procesos, superada, digamos, esa primera década, casi una década, fueron dos periodos, 8 años, del régimen de Álvaro Uribe Vélez, que fue un régimen bastante fuerte también en términos de la represión, donde se dieron casos también nuevamente bastante aberrantes. Con todo y eso, digamos que el pueblo colombiano logró superar eso y continuar, digamos, en un alza en su propuesta social y política. Entonces, ese, digamos, sí es un indicio evidente de como de un crecimiento, de un nuevo resurgir político que da posibilidades y viso a que se puedan resolver las cosas de otra manera y que puedan continuar unos procesos de discusión política y de propuesta de país desde los sectores sociales. ¿Qué fortaleza mantienen los sectores paramilitares, la ultraderecha más apegada a mantener el conflicto armado? ¿Qué fortaleza y qué arraigo social mantienen en Colombia como para prever que su intento de desestabilización permanente de este proceso de paz puede llegar a buen puerto? En Colombia, digamos, justamente con el periodo de Uribe Vélez, todas estas ejércitos paramilitares tuvieron un proceso como de blanqueamiento, como de legalización, en donde muchos de ellos, lejos de desaparecer, lo que hicieron fue convertirse en unas bandas más de carácter incluso hacia los sectores urbanos, y allí todavía te mantienen, digamos, en los sectores populares urbanos y los barrios marginados, mantienen mucho control y control armado. Entonces, esa, digamos, es una base que ellos todavía tienen allí con cierta fortaleza. Eso, digamos, es un elemento negativo. Si bien entonces no operan ya como lo hicieron en décadas anteriores, donde se dieron masacres en los campos, donde fueron una estrategia de despojo y arrasamiento a sangre y fuego, hoy están, digamos, controlando más sectores del microtráfico de drogas desde sectores urbanos. Todavía se sigue viviendo una estrategia de amedrantamiento. Justamente la semana anterior fuimos amenazados varios medios de comunicación alternativa. Recibimos allí unos panfletos amenazantes y tildándonos pues de ser cercanos a las insurgencias y estar, digamos, como torpedeando procesos de consolidación del capital, del neoliberalismo y todas estas maquinarias. Entonces todavía mantienen algunas de esas estrategias, todavía mantienen algunos niveles de presencia que siguen, digamos, causando sobre todo un temor allí en los sectores más urbanos y que pues hay que, como de todas formas, no es que no se pueden desconocer, ¿no? Si bien no se expresan hoy con la misma fortaleza que lo hicieron en décadas anteriores. Muy bien, Andrés Incapié forma parte de la agencia Colombia Informa, charló con nosotros sobre la paz en Colombia, los diálogos que se están desarrollando en La Habana y cómo se está viendo desde la sociedad colombiana y las perspectivas que esto tiene. Gracias, Andrés, por la paciencia después del corte de la comunicación de la semana pasada, y esperemos poder volver a estar en contacto. Quisiera decir otra cosita allí última. Sí, cómo no. A propósito de la última pregunta que me hacías. Sí. Y es que, sí, de todas formas existe una relación que pareciera simplemente anecdótica, pero que tiene aparejados, digamos, toda una dinámica de estar en contra precisamente de la resolución del conflicto por una vía pacífica, y que está atada todavía a un sector de derecha, ultraderecha, una derecha pues muy guerrerista, que está en la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, que todavía sigue siendo pues un personaje importante ahora desde el Senado de la República. Uh-huh. Ya me permite esa última reflexión que decías, recordar una pregunta que tenía para hacerte en términos de el resultado de las últimas elecciones, que pareciera haberse polarizado en continuar con el proceso de paz o avanzar en el intento de aniquilamiento de las fuerzas insurgentes. Y fue una, si efectivamente se polarizó en esos términos, es la primera pregunta, y en el caso que fuese así, no demostró haber tanta diferencia en términos de elecciones, aunque uno siempre tiene la duda respecto al nivel de legitimidad que las elecciones presidenciales tienen, ¿no? Sí, es así, de hecho. Efectivamente, hoy hay una polarización entre sectores de la derecha que se expresó en esta última elección presidencial, pero evidentemente, como bien lo dices, el nivel de legitimidad de la democracia colombiana es muy bajo, digamos, en situaciones muy de muy álgidas de votación, votan el 40% o menos de la población en capacidad de votar. Entonces es una elección bastante ilegítima. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la comunicación. Nos mantenemos en contacto. Listo, gracias a ustedes. A ustedes. Bien, conversábamos entonces con Andrés Hincapié. Él integra el equipo editor de la agencia Colombia Informa, una agencia muy interesante que siempre recomendamos que visiten, porque tiene una cobertura bastante completa de la movilización social que se viene desarrollando en Colombia, de los diferentes sectores que están permanentemente luchando por sus diversas reivindicaciones, y ahí también hay una muestra de la nueva realidad que vive Colombia, de la participación que la sociedad tiene allí y por lo tanto del contexto que permite, a partir de algunas organizaciones sociales, pensar que hay cierta viabilidad en que la paz avance en Colombia, como en parte también conversábamos con Andrés Hincapié. Polémicas declaraciones del presidente chileno. Must we harness? Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Escucha sus voces en Latido Americano. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. ¡Juicio y castigo!

ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Bueno, se me ocurrió traer esta misa, esta homilía del arzobispo Arnulfo Romero del Salvador del año 1980, algunos meses antes que lo mate el ejército salvadoreño, ¿no? Uno de los obispos tercermundistas de América Latina que, como bien escuchábamos, le pedía y le ordenaba al ejército de Salvador que pare la represión, y la represión que se llevó a cabo en Salvador durante todos esos años en los cuales la dictadura de Duarte, y en el marco de la lucha contra el farabundo Martí para la liberación nacional, ese movimiento de guerrilla rural, básicamente, de El Salvador, trajo como consecuencia no solamente el enfrentamiento directo entre ejército y guerrilla, entre el Estado y la guerrilla, como sucedió en otros países de la región, sino también la represión a campesinos y a poblaciones indígenas indiscriminadamente, fuera del contexto, digamos, netamente del enfrentamiento armado, ¿no? Y lo que traemos hoy es un recuerdo, una efeméride sobre la matanza de la masacre de El Mozote. El Mozote, que es un lugar, una aldea, unos cantones en el departamento de Morazán, en El Salvador, donde en 1981 se produjo una matanza contra la población civil. Es considerada una de las matanzas más importantes en cuanto a cantidad de víctimas de América Latina y del hemisferio occidental. Porque, bueno, soldados de un grupo especial van a esa zona en el marco de lo que se llamó Operación Rescate, y en un lugar que había una placita, una escuela y 25 viviendas, sacan a toda la gente de las casas, ¿no?, buscando guerrilleros, y los hacen formar y los separan, los hombres por un lado, las mujeres por otra, y los niños por otro, diciendo que había que hacer eso para que no sufran daños psicológicos. Y al día siguiente dura 3 días la matanza, el 10, el 11 y el 12 de diciembre del 81. Los fusilan a todos en ese lugar y en otros lugares como La Joya y Los Toriles, que es en el mismo departamento de Morazán. También con exactamente la misma manera de operar, los sacan de las viviendas y los matan. Se calcula arriba de 900 civiles muertos. Otras fuentes dicen que son 1.200. No hay nunca, hasta el 2012, que el Estado democrático salvadoreño pide perdón por este hecho. No hay ningún tipo de investigación que pueda tener, digamos, eco, porque el Estado niega absolutamente, no solamente pruebas, sino nombres de los líderes, digamos, de los generales que están a cargo de esa operación. Niegan que haya fuentes y documentos, porque dicen que no hay nada, que no tienen nada, que no hay cómo demostrar. Que sí, que habían algunos grupos con el nombre que se conoce acá, pero no tienen concretamente nombres de nadie. Entonces todas las líneas de investigación que se llevan a las Naciones Unidas, a otros lugares de Europa y en el mismo Salvador, no encuentran resonancia porque el Estado niega hasta, como te digo, el 2012, donde el gobierno pide perdón por estos hechos y reconoce oficialmente que en El Salvador sucedió esa masacre. Y ahí sí hay sobrevivientes, inclusive hay videos que se pueden ver y bastantes datos que algunos sobrevivientes, que eran inclusive niños y ahora son gente adulta, dan cuenta de todos los hechos que sucedieron ahí, que son espeluznantes, ¿no? Sí, en realidad una de las matanzas que en su forma y en su dimensión tiene punto de continuidad con otras matanzas que se fueron haciendo en varios puntos, uh-huh, ¿no? De Centroamérica. Me recuerdo más precisamente lo que pasó en Guatemala, donde se habla directamente de un etnocidio, uh-huh, de que directamente se arrasa toda una población por su origen étnico, por pertenecer a pueblos originarios, con la excusa de el combate contra las fuerzas insurgentes, ¿no? Y un Estado que siempre actuó de esa manera, cuando no lo hizo en forma abierta con su ejército regular, lo hizo a través de la constitución de grupos paramilitares, ¿no? Claro. Porque la manera que relatás, Guille, que se desarrolló y se produce esta masacre del Mozote, es similar a lo que uno lee y puede observar que se relata en torno a la actuación de los grupos paramilitares. Claro, exacto. En México, uh-huh, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala. Por eso te decía al principio que está enmarcado dentro de ese modus operandi, ¿no? De cualquier otro país de la región, claro, que con la excusa de la lucha contra algún movimiento insurgente armado, hay represión y matanzas por todos lados, ¿no? No es un hecho aislado, uh-huh, en el marco de la Guerra Fría y de la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional. No, es un hecho absolutamente marcado en ese momento, pero con características que por ahí, al ser de tanta magnitud, no de tanta gente, y de niños y las mujeres, eso lo hace también tener como una importancia así un poco más... más fuerte, ¿no? Sí, y también lo traigo a la actualidad, ¿no? Para encontrar los puntos de enlace, de continuidad, los puntos de también, continuidad, ¿no? Y del no desmantelamiento de estos grupos. Claro, y la manera en la cual operan las fuerzas de seguridad, operan los grupos paramilitares y hoy transvestidos en grupos del crimen organizado, claro, que fueron tomando también esa forma, muchos de ellos, exacto, incluso imbrincándose, ya no sabiendo bien a quiénes pertenecen uno y otro, ¿no? Como pasó con las 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que venimos conversando, donde hay una relación tan cercana entre la policía municipal, el grupo Guerreros Unidos, que es un grupo del narcotráfico, y el Estado Municipal de Guerrero, con vínculos también con el Estado, con el propio Estado de Guerrero, que terminaron armando un vínculo casi imposible de desarticular, ¿no? Y que se va a seguir prolongando, porque ahora con la decisión, que no sé si se va a llevar a cabo en México, por ejemplo, de desmantelar a la policía, ¿no? Sí, como se anunció. También queda mano de obra desocupada y también esos vínculos, porque están, esos lazos están, entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad. En tal caso lo que hacen es aclararlo, pero volviendo a esta propuesta que trajiste para recordar esta masacre, en realidad cuando el Estado pretende hacer la vista gorda a lo que sucedió, no está haciendo más que dejando en evidencia su complicidad, uh-huh, y su accionar y cómo se actúa de manera corporativa para tapar aquello de lo que efectivamente fue responsable y no puede desligarse de eso. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? De 1981 tenemos que saltar a 1824. Nos vamos un siglo hacia atrás, un siglo y pico, ¿no? Para también recordar lo que fue la batalla de Ayacucho en 1824, en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, en el Perú, el 9 de diciembre. Esta semana se cumplió el aniversario número 190 de esa batalla, que dentro de tantas batallas que hubieron en el marco de la Guerra de Independencia de América, de la Corona Española, fue la que sella de alguna manera la independencia definitiva de España. si bien que continúan durante algunos años más, pero esa batalla tuvo la importancia de debilitar por completo las fuerzas realistas y tuvo como consecuencia, por ejemplo, la independencia del Perú y también del Alto Perú, que es la actual Bolivia, ¿no? Uh-huh. Una batalla al mando del general Sucre, ¿no? Segundo de Bolívar, que lo deja al mando de ese batallón que va a pelear en Ayacucho contra la resistencia. Recordemos que en Perú, en el reino del Perú, estaba la resistencia realista española más fuerte, ¿no? Que tenía controlado todavía ese lugar y que también tenía controlado los grupos independentistas. Nos queda mucha más información por compartir aquí en Latinoamericano. Estamos por comunicarnos con Víctor Vuelta. Él está participando de la segunda jornada de reflexión Paraguay como fronteras. Vuelta para la crítica. Lo haremos después de un tema musical y después de la tanda. Ahora vamos a escuchar desde Chile al grupo Juana Fe, haciendo el tema El alma de mis muertos. Quiera Dios que el sueño final no cierre mis ojos sin antes poder ver el temporal como acaba. Yo sé bien que no voy caminando solo, siempre estás ahí, siempre estás ahí. Thank you.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Entramos en la última hora de Latido Americano. Vamos a tratar de establecer la comunicación con Víctor Vuelta, nuestro ingeniero agrónomo que hace una columna sobre el campo en América Latina, vamos a decirlo así, resumidamente. Él está participando en las segundas jornadas de reflexión Paraguay como fronteras, Vuelta para la crítica, que desde ayer se viene realizando en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy Víctor estuvo exponiendo sobre el avance del agronegocio en Paraguay. La jornada está terminando. Además, él nos va a acercar la palabra de Majorina Balbuena, quien ayer intervino en la mesa sobre procesos de organización, movimientos sociales campesinos y mujeres campesinas. Esta es una jornada, te reiteramos, que se realizó en la Universidad Nacional de General Sarmiento, organizada por el grupo Chipá. Integrantes de ese grupo estuvieron en varias oportunidades aquí en Latinoamericano. El grupo es la sigla de Cultura, Historia, Ideas Políticas y Arte del Paraguay. También participa de la organización del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad, el Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad Nacional del Pilar, el Movimiento 138 de la Argentina y el Centro de Documentación y Estudios del Paraguay. Los núcleos de debates de estas jornadas estuvieron dados en torno a migraciones, orden político-social, Estado, violencias, golpes, procesos de democratización, discriminaciones, LGTBI, historias de vida, campesinado, indigenismos, sistema universitario, culturas, historia y visualidades. Estas jornadas, como te decíamos, se desarrollaron entre ayer y hoy en la universidad. ¿Pudimos establecer la comunicación? No, aún no. No sabemos qué sucede. Te recordamos que estamos sorteando en el último programa de Latino Americano el próximo viernes el libro autobiográfico de Evo Morales. El libro Mi Vida, de Orinoco al Palacio Quemado. La vida de Evo Morales hasta el momento en que llega a la Casa de Gobierno del Palacio Quemado. Podés participar de este sorteo que vamos a hacer la semana que viene, pero ya podés ir comunicándote, por ejemplo, al celular nuestro, cuyo número es 11-33-68-0099. También te puedes comunicar al 466-6559, si no te contactás vía Facebook, como ya lo hicieron Ayan Maya, lo hicieron también Laura Olivares, Evangelina Rico, Tomás Astelarra, quien hace poco escribió, habló con nosotros porque escribió un libro sobre Bolivia, 10 años en el país de las mamitas. Laura Olivares, son los que estuvieron comunicados hoy con Latinoamericano para participar del sorteo, ya están anotados. Y quien ya está también es nuestro compañero Víctor Vuelta, desde las segundas jornadas de reflexión Paraguay como fronteras, Vuelta para la Crítica. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá con Maggie Balbuena, que es una dirigente luchadora de los movimientos paraguayos. Y bueno, un poco la columna de hoy que queríamos integrar, aparte, digamos, de comentar después brevemente que yo estuve participando también en la jornada del panel de la ponencia que pusimos. La jornada la abrió Maggie Balbuena, comentando un poco la historia, su historia y el movimiento paraguayo campesino y sus luchas y reivindicaciones. Bueno, ella nos va a comentar ahora un poco cómo fue todo este proceso. La dejamos un 5 minutitos, 10 ahí para que ella se desarrolle un poco sobre eso. Y si les quieren hacer algunas preguntas, bueno, está a disposición. Te escucho con un poco de eco. Sí, es posible que se haga un poquito de eco. Fíjate si cuando hablas con Maggie Balbuena solo le acercás el micrófono del teléfono, así el eco no le llega a ella. No tengo micrófono ahora. No, la parte sobre la que hablas nada más del teléfono, no sobre la que escuchás, a eso me refería. Ah, bueno, bueno, está bien. Ahí les paso con ella entonces. Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Martín Raffo, Guillermo Schneider, la saludan desde aquí, desde FM Moreno. Bueno, muy buenas noches para la audiencia de Radio Moreno. Estamos acá culminando esta jornada de trabajo en la Universidad de Sarmiento, que realmente fue muy importante, donde se trata de rescatar todo lo que es las fronteras con Paraguay, las vivencias, los problemas, la integración, sus dificultades, todo lo que fue el desmembramiento de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza y la posguerra. Y bueno, son aspectos demasiado importantes para la geopolítica también, para nuestro pueblo, que siente aún esas heridas. Pero bueno, tenemos que forjar un nuevo modelo de integración desde los pueblos para que se pueda ir cicatrizando todos esas heridas abiertas y todos esos golpes que ha recibido en nuestro pueblo, ¿no? Que generalmente lo que ocurre dentro de los intereses imperialistas, intereses de un grupo, de un sector de la sociedad. Y bueno, los pueblos son los que salen perjudicados y bueno, lo que se golpea, y que son los protagonistas en el fondo para lograr cualquiera sea de los grupos sus objetivos. Y bueno, estoy muy contenta de participar en esta jornada, y bueno, verlos también a muchos compatriotas paraguayas y paraguayos por acá que están organizándose también, y todo eso es muy muy importante. Nos cuenta brevemente, en la radio, claro está, los tiempos son distintos a lo de las intervenciones que se puede hacer en una jornada como la que vivieron estos 2 días allí en la universidad. el eje de su participación en esta mesa sobre los procesos de organización de los movimientos sociales? Sí, a mí me tocó tocar un poco el tema del proceso de organización de los movimientos campesinos desde la experiencia, porque la universidad convoca a grandes personalidades e investigadores, investigadoras que lleva estudios más profundos, acabados, desde la academia, ¿no? Pero yo hablo desde mi experiencia, de 43 años de militancia en la lucha campesina, en la lucha con las mujeres, y bueno, por las reivindicaciones sociales y políticas, de género, por la igualdad, por la reforma agraria. Bueno, son aspectos que he tocado desde 1971, desde la década 60-70, la organización del campesinado paraguayo, todo ese proceso y también todo lo que venía ocurriendo dentro de ese proceso de lucha, de organización del campesinado paraguayo durante la dictadura, como sabemos, una de las dictaduras más largas que tuvo América Latina, y que estas organizaciones campesinas, la Liga Agraria Cristiana, la Juventud Agraria Católica, ha empezado en plena dictadura en la década del 60. Entonces, fue toda esa experiencia que yo he vivido en el exilio, volviendo, con los apresamientos, con los amedrentamientos y persecuciones permanentes. Bueno, hemos logrado sobrevivir y consolidar también nuestras organizaciones. Uh-huh. ¿Qué característica, qué papel tiene la mujer en estos movimientos, que es uno de los temas de su intervención? ¿Qué rol han adquirido en los últimos años? ¿Es un rol que ha cambiado, que se ha mantenido? ¿Siempre fue uno de los grupos más impulsores de la resistencia allí en Paraguay? ¿Cómo se dio ese proceso de organización de las mujeres? Bueno, las mujeres históricamente han participado de las luchas, uh-huh. Solo que no ha llegado a ser tenida en cuenta ese protagonismo, ese aporte de las mujeres, siempre invisibilizada, sin poder ocupar los espacios también de discusión, de debate, de direccionamiento de los movimientos sociales. Y todo ese proceso de participación de las mujeres y de falta de oportunidad y reconocimiento ha dado los pasos para que las mujeres también se organicen en forma autónoma como mujeres dentro de esa gran lucha sociales que lleva nuestro pueblo. O sea, que no apartándose en una lucha aislada ni tampoco parcialista, sino una lucha que las mujeres están llevando adelante desde una visión de clase, desde la visión de género, participando activamente, exigiendo, y bueno, eso es nuestro proceso que nos ha dado también pasos muy importantes para poder demostrar que las mujeres tienen la misma capacidad, que las mujeres puede dirigir su propia organización, puede dirigir una organización mixta. Y también en estos últimos tiempos, que también las mujeres va construyendo espacios más políticos, que han nacido movimientos políticos de mujeres que disputa el poder político en Paraguay. Nos sentimos tan capaces y con derechos de reivindicar el poder, que las mujeres sí podemos administrar el poder, y creemos que puede ser una experiencia interesante y puede ser mejor también. Y bueno, todo ese proceso es muy rico de construcción de la visibilidad y también de la construcción de la participación y también de una visión más madura de las mujeres. Magiorina Balbuena, muchas gracias por esta participación en FM Moreno. Sabemos que andaba con poquito tiempo, que ya estuvo durante 2 días allí en la universidad, y le agradecemos mucho que se haya quedado un ratito más para conversar con nosotros. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia. Y bueno, en cualquier momento podríamos estar nuevamente en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola. Sí, Víctor. Sí, bueno. Contanos. Agradezco a Maggie Balbuena, que también se publicó su libro sobre su biografía. La verdad, lo voy a llevar en la radio porque me parece muy interesante por lo menos hojearlos y ver todas las instancias de participación que tuvo activa. La verdad, ahí se abrió el panel y quedó como un espacio para llenar después todo eso. Contanos un poquito brevemente, antes de desarrollar el tema que trabajaste vos, contanos un poquito quién es Magiorina Balbuena, la persona con la que charlamos recién. Bueno, Magiorina es una militante del campo popular, de campesina, que sufrió muchos embates, digamos. Es una persona que estuvo directamente en el campo, confrontando con las policías, incentivando a sus compañeros en su lucha constantemente. Una militante social, digamos, que yo la tenía de referencia a través de otras personas, pero bueno, hoy la pude conocer personalmente y la verdad es muy enriquecedora. Bueno, ya quedó también la posibilidad de poder conversar en otra oportunidad y con más tiempo con ella. Contanos un poco qué es lo que conversaste vos, o sea, qué es lo que volcaste en esta mesa donde desarrollaste el tema del avance del agronegocio en el Paraguay. Bueno, básicamente sobre el agronegocio, un poco lo que expuse es qué rol jugaba Paraguay dentro del agronegocio en el Cono Sur. Y bueno, algunos datos principales era como, bueno, Paraguay hoy es el gran productor de soja, invisibilizado, ¿no? Porque todas las empresas multinacionales hacen un proceso de venta de insumos. Ahí se va Maggie, la saludamos. Bueno, hasta luego. Venta de insumos. La producción está a cargo de los grandes productores. El acopio vuelve a las grandes empresas. Después está la industrialización. Y después, bueno, la exportación, como la parte de la comercialización. Entonces, lo que traté de reflejar en el trabajo es que los grandes productores están invisibilizados porque venden los insumos, producen, pero esa producción no sale una exportación directa hacia otros países, sino que es como un movimiento interno que hace la empresa de la grande cantidad de granos. Entonces ahí no tienen que declarar nada, sino que es un movimiento interno de granos. Entonces ahí los grandes productores quedan invisibilizados. La cuenca del Paraná, por otra parte, está constituida por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y a nivel mundial son los primeros exportadores. Entonces, lo que se toma América Latina es como el gran exportador de commodities, sin industrializar. Y después de eso sí se industrializa en países de la Unión Europea, en caso de China no, porque también se toma como materia prima para granos, para alimentación de animales. Y un poco esa fue la primera partecita del trabajo. Después, ¿cómo llega la soja en el Paraguay? Lo estoy tratando de acordarme, digamos, porque no tengo acá el machete. Como la soja en el Paraguay llega en la campaña 99-2000, fuertemente. Y ya ahí entra con esta mejoramiento genético y con el mejoramiento de la industrialización de la maquinaria. O sea que las dos fases de la evolución, de la revolución verde, entran en una sola etapa, ¿no? Entonces ahí se produce ese gran salto productivo, digamos, que queda invisibilizado al mismo tiempo. Pues también, ¿cuáles eran los productores, no? En este momento, digamos, en la pampa húmeda en Argentina, por ejemplo, los grandes pools de siembras podían elegir, decir, bueno, primero producimos en el que tiene 1000 hectáreas, después en el de 500, y el de que tenía 50 hectáreas quedaba, digamos, prácticamente marginado. En el Paraguay no pasa eso, porque si bien hay grandes extensiones de tierra, pero no, a diferencia de Brasil y Argentina, no tiene un punto de comparación. Y ahora los pequeños productores o los pequeños poseedores de tierra, de 50 hectáreas y más, entran en forma de cooperativa, pero para comercializar. Entonces compran insumos, hacen la producción y la venden. Y los que compran son cooperativas que en realidad alimentan el mercado de las multinacionales. Entonces, en realidad las cooperativas terminan siendo un intermediario más hacia las multinacionales. Entonces ahí se produce una concentración de la producción. Y después presenté algunas alternativas que hoy, más allá de este escenario, hay mucha resistencia en el campesinado, porque Paraguay tiene una gran población del campesino, y qué alternativas de la agricultura familiar se pueden estar dando para contrarrestar este modelo. Bueno, una de las primeras que presenté, como qué cosas se puede tomar para contrarrestar el modelo, son las contradicciones mismas del sistema productivista, que son la contaminación, que los rendimientos cada vez se acercan a su máxima, o digamos, de producción, y no pueden... Hola, ¿escuchás? Sí, te escuchamos perfectamente, sí. ¿Se escucha? Sí, ¿nos escuchás vos ahí? Sí. Bueno, sí. Está saliendo el eco y está bien. Me molesta un poco para hablar. Sí, es difícil, lo sabemos. pero bueno, dale, cerranos esta idea de las alternativas que estabas presentando. Bueno, las alternativas eran las mismas contradicciones del sistema productivista, que genera contaminación, que eso incrementa las luchas sociales, ¿no? La migración a las ciudades, de los campesinos, que también aumenta la conflictividad social. Y por otro lado, las necesidades de otras producciones también, porque Paraguay es un gran productor de maíz también, y su cultura alimenticia está muy muy instalado, digamos, el maíz como cultivo. Está el algodón también, que también es transgénico, ¿no? Que también Monsanto es uno de los eventos que puso en el escenario comercial. Y después... ¿Hola? Hola. Hola, sí, te escuchamos muy bajito ahí. Ahí sí estamos mejor. Ahí está, bueno. Nos decías de Monsanto. Y bueno, un poco que hay otras diversidades de cultivos también, que las grandes extensiones no pueden avanzar de la misma forma que lo hicieron acá, ¿no? Por la diversidad de cultivos que tienen que producir. Uh-huh. Después hice una asociación con el tema de la ley de semillas y qué implicancia tenía esto, digamos. En el Paraguay me puse a investigar un poquito cómo estaba esta ley de semilla, ¿no? Porque en definitiva la ley de semilla es imponer la monocultura del trabajo, ¿eh? Y se necesita que el productor... Hola. Sí, te escuchamos, Víctor. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Ahora? Hola. Sí, te estamos escuchando, ¿eh? Ah, está. Y se necesita que el productor no pueda guardar su propia semilla. Entonces, hoy el agronegocio tiene la posesión de la tierra, tiene la maquinaria para hacerlo, y lo que le falta es destruir al campesino, instalar en el campesino la monocultura del trabajo. y eso lo hace a través del manejo de la genética de la semilla, ¿no? Uh-huh. Porque así el campesino no puede tener su propia semilla y genera otra dependencia hacia la comercialización de granos de las nacionales. Sí. Esa es la lucha que hoy se tiene que dar en nuestro continente también, no solamente en el Paraguay, como para poder contrarrestar este avance, digamos, de la gran negociación. Sí, el tema de la ley de semillas me parece que es ahí un buen cierre para poder terminar esta participación tuya. Ya nos está escuchando bien el audio que nos llega desde allí, de la Universidad General Sarmiento. Nos queda despedirte hasta el próximo año. Ya el próximo viernes es el último programa de Latinoamericano. Bueno, ha sido una excelente participación la tuya, Víctor, y un aporte muy importante para nosotros para poder abordar con mayor perspectiva lo que está sucediendo en nuestro continente, y esperamos poder tenerte el año que viene de vuelta con nosotros. Sí, seguramente el viernes que viene capaz que vaya. Ah, bueno, bueno. Un cierre y bueno. Dale. Y vemos. Dale, te esperamos entonces. Estamos viendo. Perfecto. El viernes que viene. Dale, Víctor. Muchas gracias, bueno. ¿Eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Conversamos entonces con Víctor Vuelta desde las segundas jornadas de reflexión Paraguay como fronteras. Vuelta para la crítica que se vinieron realizando ayer y hoy en... Bueno, no queremos realizar una nueva llamada, ya no tenemos que hacer más llamadas durante el programa de hoy. Justito, siempre tan atenta, ¿no? La telefonista. Sí, sí, ella siempre participa, no le queda otra. Entonces te decíamos, Víctor estaba en las jornadas de reflexión Paraguay como fronteras, vueltas para la crítica. Ayer y hoy se realizaron en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Él habló sobre el avance del agronegocio, las alternativas que tienen los campesinos y la ley de semillas que está también tratándose de implementar allí. Y en primer lugar conversamos con Majorina Balbuena, quien ayer abrió estas jornadas hablando sobre los procesos de organización, movimientos sociales, campesinos y mujeres campesinas, según lo que nos traía Víctor, una histórica militante del campo paraguayo. Para cerrar este bloque, vamos a escuchar al paraguayo Rubén Domínguez con una versión del tema de Daniel Viglietti, de Salambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. Si molesta lo que digo, alguno que esté aquí, de seguro no es del pueblo o es corrupto de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Que

entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late. Dios me ha pedido un techo, cansado de todo este cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada. Cecilia D'Amico, te saludamos hace una hora y media cuando empezó el programa, atrás de los cristales, y ahora te saludamos acá en vivo en el piso, en el estudio. ¿Cómo estás? Qué poético lo del cristal. Yo bien, no me escucho, no sé por qué motivo, pero estoy bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Calma Chicha. Esta es un, este es un grupo musical compuesto por mujeres, por cinco mujeres, que van a estar mañana presentándose en el Auditorio Natural de La Reja, en una jornada musical que va a comenzar a las 20 horas. Y también va a estar presentándose el grupo de cuerdas del Oeste y el dúo Argüello Magud. Y precisamente, como ellos van a estar ahí, estamos en comunicación telefónica con Manuela Argüello para que nos cuente un poquitito acerca de cómo se vienen preparando para la jornada de mañana. Hola Manuela, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquitito cómo viene esta iniciativa de presentarse en un auditorio natural como es el que se está construyendo en la ciudad de La Reja. Bueno, el auditorio natural en realidad pertenece al Conservatorio de La Reja. Ajá. Y bueno, la idea un poco es empezar a utilizar recursos naturales y reciclados y a partir de ahí fue esto de construir un auditorio que está hecho con adobe, con botellas recicladas, que se intentó en un momento inclusive hacer techo vivo, pero por la zona en la que vivimos y las lluvias y tormentas que hubieron, no se pudo continuar con eso. Pero bueno, principalmente es un auditorio que es muy grande, es muy lindo y está pensado en seguir ampliándolo desde este lugar del reciclado y todo lo que sea natural y pueda estar en condiciones para la zona. Uh-huh. ¿Se realizaron ya actividades como la que se va a llevar a cabo mañana o este va a ser el primer evento, digamos, que estrene el auditorio? Claro, esta es la inauguración del auditorio. En realidad lo que se venía haciendo de manera muy chiquitita era que los alumnos que iban al conservatorio tenían sus muestras y se iba utilizando de esa manera el auditorio. Pero mañana en realidad es la inauguración oficial, se podría decir de alguna manera, porque la idea es que esto se siga ampliando y que estos conciertos continúen, o sea que el primero es mañana. Y por eso es que, bueno, estamos convocados nosotros, la Orquesta del Oeste y las chicas de Calma Chicha. Buenísimo. Hablando de ustedes, justamente, del dúo Argüello Magud, están en los preparativos de Dos Tilos, el segundo disco de ustedes. Estuvieron, supimos, presentando hace poquito en la Sociedad Española, aquí en la ciudad de Moreno. Contanos un poco cómo vienen trabajando en este nuevo disco. Bueno, vamos así lento, pero seguro y con paso firme, y con toda esta cuestión que tiene un disco para nosotros músicos independientes, que bueno, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha energía desde todos lados, desde lo corporal, lo emocional y lo económico. Y un poco, bueno, estamos ahora, ya casi terminamos de grabar. No sé si nosotros llegamos a contarles, pero en el disco tuvimos de invitado a José Lo Schwab, que está haciendo con León Gieco, estuvo haciendo de Eusebia La Quiaca 2. Está Ramón Ayala también, que nos pasó un tema inédito y está con un recitado. Y ayer terminó de grabar Lorena Estudillo, sí. Que es una gran, gran amiga nuestra. Y bueno, nada, muy, muy, pero contentos y desbordados de emoción. Así que seguramente va a estar para el año que viene. Buenísimo, te preguntaba esto porque ya que te tenemos al otro lado del teléfono diciendo que no habíamos podido conversar acerca del disco, bueno, ameritaba un poco que nos contaras acerca del proyecto particular de ustedes, más allá de la Orquesta del Oeste y de Calma Chicha, que también van a estar tocando mañana. Entonces, la cita de inauguración del auditorio es a las 20 horas, ¿verdad? Sí, a las 20 horas en Posadas 3493 y es en La Reja, al lado sur. Cerquita de Rubén Darío, a una cuadra y media aproximadamente, y de la estación de La Resga son 4 cuadras, así que es muy fácil de llegar para la gente del oeste y para la gente que no es del oeste también. Buenísimo. ¿Y esto tiene algún costo? ¿Están cobrando un bono contribución, una entrada? Sí, un bono contribución de 40 pesos. Ajá, perfecto. Que pagan mayores de 12 años. Exactamente. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, Manuela, nosotros ahora entonces nos vamos a quedar escuchándolos un poquitito a ustedes, luego de tener esta conversación con vos, esperando encontrarnos mañana y que todo eso salga bien. Y bueno, viendo un poquito lo que tiene que ver con esta inauguración del Auditorio Natural, que es una propuesta interesante. De hecho, estuvimos viendo algunos videos que se anduvieron compartiendo por ahí, que tenía que ver justamente con los pasos a paso que se fueron dando en la construcción de este auditorio. Así que te agradecemos como siempre la comunicación y bueno, nos estaremos encontrando mañana para escuchar un poquito de música y compartir un poco de esta actividad, de esta jornada oficial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, te mandamos un abrazo grande desde acá. Un abrazo. Chau, chau. Así pasaba entonces Manuela Argüello, integrante del dúo Argüello Magud, y como conversábamos recién con ella, mañana va a ser la inauguración oficial del Auditorio Natural de La Reja, que esto tiene que ver con el Conservatorio de los Buenos Aires, ahí mismo en la ciudad de La Reja, así que para quienes tengan ganas de acercarse, a partir de las 20 horas, con un bono contribución de 40 pesos que pagan mayores de 12 años, se estarán presentando el dúo Argüello Magud, Calma Chicha y la Orquesta de Cuerdas del Oeste. Nos vamos escuchando de su primer disco, de Un Silbido Leve, al dúo Argüello Magud con una de sus canciones. La pato, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. Tierra, ceniza de sol. La pato también en mi alma, y la vida sembró tu color. Borracho de sueños, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón, pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris te llevó de mí. El Urutaú en el Tacuaral grita su dolor sin fin. La pacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. La pato también en mi alma, la vida sueños, con ramas de viento, crecido en el monte. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en La Habana, 19:52 minutos, temperatura 19 grados, humedad 68%. Revelan plan encubierto de la USAID para desestabilizar Cuba con músicos de hip hop. La agencia norteamericana contrató a un grupo de cantantes de rap para provocar un movimiento de jóvenes contra el gobierno cubano. Así lo reveló un informe de la agencia de noticias de Associated Press. Los documentos investigados revelan que un plan que se desarrolló durante 2 años y cuya metodología era reclutar a decenas de músicos cubanos para proyectos disfrazados de iniciativas culturales y festivales juveniles. Pero en realidad el objetivo era avivar un falso movimiento artístico que desafiara al gobierno de La Habana. El plan incluyó una empresa con sede en Panamá bajo la dirección de un promotor musical de origen serbio. La operación secreta de penetración del movimiento de hip hop transcurrió simultáneamente con otros 2 programas patrocinados por la USAID. Uno fue el lanzamiento de un sistema secreto de Twitter cubano conocido como Sunsuneo, y el otro fue un programa que envió a jóvenes latinoamericanos para provocar la desestabilización de la juventud cubana a través del descontento y la crítica a la gestión gubernamental. Los expresos de Guantánamo que llegaron a Uruguay recibieron la documentación como refugiados. Los 16 reclusos tendrán los mismos derechos que los ciudadanos uruguayos, pero no podrán votar. Los refugiados fueron atendidos en un hospital. 5 de ellos ya recibieron el alta, pero uno llegó en estado delicado por una prolongada huelga de hambre. Los hombres estaban detenidos en la cárcel de Guantánamo por el gobierno norteamericano. Sin embargo, Washington aseguró al ministro de Defensa uruguayo que no tiene ninguna imputación acerca de ningún delito. Un diputado chileno pidió un minuto de silencio a 8 años de la muerte de Pinochet. Ignacio Urrutia, legislador de la UDI, solicitó hacer un homenaje en la Cámara al dictador. La situación generó molestia en los parlamentarios de la nueva mayoría, que se retiraron de la sala calificando la petición del diputado como una provocación. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos objetó la solicitud, el minuto de silencio se hizo igual, aunque sin el oficialismo. La bancada de la Democracia Cristiana anunció que presentará una modificación al reglamento de la Cámara para que los minutos de silencio sean acordados por las bancadas. La hora en Santiago, 21:55, temperatura 22 grados, humedad 24%. Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. 1, 2, 3, 4. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Un uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval. Y así es, pensando en el regreso, nos vamos yendo. El regreso sonó medio. Sonó medio empastillado eso, ¿no? Sonó empastillado. El regreso ya uno a esta hora, un viernes, al 12 de diciembre, todo suena de esa manera. La lengua pide descanso. 57 minutos pasaron de las 9 de la noche. Anteúltimo programa latinoamericano. Último programa del año del señor Guillermo Schneider, Guille. Hoy es el último programa, es verdad, no sí, me acordaba de eso. Cuando venía para acá dije, hoy es el último, después me olvidé por completo. El próximo viernes no vas a estar con nosotros, estará así Leo. Pero bueno, así es, va culminando el 2014, la octava temporada de Latinoamericano. Estaremos todos festejando el próximo 20 de diciembre desde las 22 en el Churqui Solí 2637, porque se hace la fiesta de los 8 años de la recuperación de FM Moreno, los 27 años de tu radio de acción, la primera radio comunitaria de Moreno, la 90.1, 8 años recuperada por este grupo de trabajo. Estaremos haciendo la fiesta, no nos olvidamos, como dice el spot, es un poquito tarde, más vale tarde que nunca, el próximo sábado. Por lo tanto, convocamos a todos los oyentes a encontrarnos en el Churqui. Ahí palmo a palmo con la fiesta de fin de año, ¿no? Así es, palmo a palmo. Como siempre, la fiesta de la radio con muy buena música para escuchar, con unas excelentes bandas que nos estarán acercando su música, y tendremos también incluso un grafitero en vivo que estará pintando ahí unos murales frente a todos los presentes, y como siempre también, barra económica. Nos vamos despidiendo. Hoy estuvimos hablando sobre México, haciendo un repaso sobre las últimas noticias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el descubrimiento de la confirmación de que uno de los restos que se obtuvieron en el último tiempo pertenecía a uno de los estudiantes. Hay muchas discusiones respecto a de dónde se extrajeron esos restos. Según la versión oficial, de una bolsa que se había tirado al río San Juan. El equipo argentino de antropología forense dice que no puede dar fe de eso. Incluso hay un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de México que dice que es imposible que se hayan quemado 43 cuerpos en el basurero de Cocula, como dice el Procurador General de la República. Hablamos con Mariano Vázquez, periodista argentino residente en La Paz, en Bolivia. Él hizo una investigación a pedido de la del Ministerio de la Presidencia, las autoridades bolivianas, para analizar un siglo de relaciones entre los Estados Unidos y Bolivia, y se hizo un documental con estas fuentes y con estos datos que se puede ver en YouTube, muy exhaustivo, de varias horas de duración, donde muestran diferentes periodos del siglo XX y de la relación que tuvo ese estado, ese país vecino, con los Estados Unidos. Hablamos también con Andrés Incapié, integrante del equipo editor nacional de la agencia Colombia Informa, sobre las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano, y también sobre el rol de la sociedad colombiana en ese proceso. Hicimos una columna de historia en la cual recordamos la masacre de El Mozote, la masacre que se produjo en El Salvador en el año 1981, y también recordando un aniversario 190 de la batalla de Ayacucho en el Perú, que consolida la independencia de América respecto de la corona española. También estuvimos hablando sobre Paraguay en ocasión de las segundas jornadas de reflexión Paraguay como fronteras, vuelta para la crítica, que se realizaron ayer y hoy en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Víctor Vuelta estuvo exponiendo allí, nos acercó algunas líneas de su exposición, y también nos dio la oportunidad de hablar con Majorina Balbuena sobre los procesos de organización, movimientos sociales campesinos y mujeres campesinas. En la columna de Cultura hablamos del evento que se va a llevar a cabo mañana en el auditorio de La Reja, en el Auditorio Natural. Acabamos de hablar, Cecilia D'Amico se comunicó con Manuel Argüello, la cantante del grupo del dúo Argüello Magud, y que nos contó de qué se iba a tratar ese acontecimiento que mañana a las 20 horas se va a realizar en La Reja, en el Auditorio Natural. Bien, nos vamos hasta el próximo viernes, último programa del 2014 latinoamericano. Antes te recordamos que ese viernes, dentro de 7 días, estaremos sorteando Mi Vida de Orinoca al Palacio Quemado, la autobiografía